Ingenio, la manera inteligente de transformar. Ingenio, ingeniería. Cultura científica, tecnológica y humanística. Un puente entre los que generan el conocimiento y los que pueden aplicarlo. Ingenio. El programa de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como siempre, nos da mucho gusto que usted nos acompañe en su programa de radio Ingenio, la manera inteligente de transformar, que produce Radio Universidad en coordinación con la División de Ingeniería. Ingeniería, ingenio, son palabras que están ligadas. Así es, Georgette, buenos Así días. Así es, muy buenos días a todos nuestros radioescuchas y a nuestro invitado. Bienvenido. Ingeniero también. René Flores, ¿cómo estás? Muy buenos días a nuestros radioescuchas, compañeros, al distinguido invitado del día de hoy. Y me encantó la energía con la que entramos el día de hoy. No me digas esos estruendos. Se le notó a usted percusiones, también. Percusiones, ¿verdad? Esa es la vida. Platicábamos de cuando veníamos para aquí a su cabina de radio que una parte importante de la vida es hacer lo que a uno le gusta. Tener una actitud positiva, ¿verdad? Ver el mundo verde, azul, alegre. Y disfrutar, bueno, disfrutar la vida, ¿no? Y el conocimiento. El saber, decía un amigo, le mandamos un saludo. Un físico, pedagogo, disfrutar el conocimiento, la placer, porque te explicas las cosas y las entiendes, ¿no? Correcto. Pues esa es la idea de nuestro programa de Radio Ingenio, que usted conozca un poquito precisamente del mundo que nos rodea. Y para ello, pues vamos a platicarles o las efemérides de este día, la frase de la semana. Tenemos también una nota. ¿Sabe usted que los rusos, por qué los rusos llevan armas de fuego a sus misiones espaciales? Nos dice Georgette. ¿Sabe usted también? Nos dice René Flores en su sección de ciencias, que está por ahí el Viagra femenino. Celdas solares orgánicas en México. Bueno, otras muchas cosas que les vamos a comentar. Pues tenemos también como invitado en la sección de la entrevista al doctor Sergio Francisco Pérez Ramírez. Él recientemente, hace algunas semanas, algunos meses, obtuvo el posgrado de doctorado en su área. Y precisamente vamos a hablar sobre proyectos de innovaciones y emprendimiento, programa Next Lab. ¿De qué se trata? Pues nuestro invitado nos va a comentar un poquito de su experiencia. Y desde luego, nos da mucho gusto, Sergio Francisco Pérez, que hayas obtenido tu grado de doctor. Buenos días, de una vez te saludamos. Buenos días, muchas gracias por la felicitación. Muy bien, pues aquí nos vas a platicar. Sí, dígame. Pues, ¿qué les parece si iniciamos en un segundo? Las efemérides, René Flores. Así es, vamos a ver las efemérides de un día de hoy, 17 de junio. Pero de 1579, nos vamos 1579. Muy atrás. Francis Drake descubre la Bahía de San Francisco, dándole el nombre, antes de Bahía de San Francisco, se llamaba New Albion. Un navegante, ¿verdad? Así es. Descubrió los mares, andaba por ahí. En 1867 se usó el primer tratamiento antiséptico quirúrgico. En 1950 se realiza el primer trasplante de riñón. 1950. Uy, ya tiene tiempo. En 1970 se patenta la cámara Polaroid. Cámara fotográfica. Sí. ¿Fue de las primeras? No, yo sé, me acuerdo que sacaba las primeras fotos instantáneas. La pero las instantáneas, ¿verdad? Eso es lo que más se recuerda de sí, las Polaroid. Cómo no. En 1985 se lanza el Morelos 1, el primer satélite artificial mexicano. ¿En qué año fue? 1985. Fíjate, pues no sé. No hace mucho, mi año de nacimiento, entonces jovenzuelo. Ahora nos vamos otra vez, en 1832, nos vamos igual atrás, nace Sir William Crookes, físico y químico británico. En 1920 nace, François Jacob, biólogo francés, premio Nobel de Medicina en 1965. En 1940 fallece Arthur Harden, bioquímico británico, que es premio Nobel, fue premio Nobel de Química en 1929. Y en el 2001 fallece Donald Cram, químico estadounidense, premio Nobel de Química en 1987. Esos son los grandes acontecimientos de la historia. Y la frase, Georgette. Así es. Es preferible obtener una respuesta razonable, aproximada pero rápida, que le indique si el diseño funciona o no, que invertir más tiempo y obtener el mismo resultado, solo que con más decimales. de Robert L. Norton, del libro de diseño de máquinas. Ay, me fascinan tus frases de la semana. Siempre nos hemos preocupado por traerles notas de interés a nivel mundial. ¿Qué hay por allá en el mundo de los cibernautas? Ustedes saben, compañeros, ¿por qué los rusos llevan armas de fuego a misiones espaciales? ¿Alguna idea? Pues ahorita veníamos aquí en varias teorías comentando, pero me imagino que todas son falsas, son ideas. Definitivamente no es para defenderse de algún alienígena. El cosmonauta Joseph Akaba, quien en 2012 regresó del espacio a bordo de una cápsula rusa Soyuz, dice que traen un kit de sobrevivencia. Este kit de sobrevivencia incluye una pistola semiautomática. ¿Y para qué lo usan? Para defenderse de algún animal salvaje al regresar a la Tierra. Esto debido a que durante al reingreso a la atmósfera en ocasiones algo podría salir mal y como consecuencia la nave podría terminar descendiendo en algún lugar muy lejos de la zona planificada. Ellos podrían abrir la escotilla y darse cuenta que pueden encontrar osos, lobos o hasta individuos que pretendan atacarlos. En la actualidad, evalúa el aspecto psicológico de esta persona o del cosmonauta antes de proporcionarle un arma, ¿no? En el caso más próximo que tienen ellos de llegar a Tierra, en una cápsula rusa Soyuz, en abril del 2008, quedaron alrededor de 418 kilómetros de diferencia del área donde esperaban aterrizar. Un poquito, nada más, un poquito. Por eso los rusos llevan armas. Pues es seguridad, ¿no? En cierta forma también, ¿verdad? Es un kit de sobrevivencia, ¿no? Es un kit de sobrevivencia. Hablábamos del principio precautorio, pero ¿qué tal si sí? Oye, ¿cómo crees que va a haber? Pero ¿qué tal si sí? Siempre es bueno pensar en eso. Sí. Y bueno, es interesante también hablar sobre qué tenemos en el mundo de la ciencia. Vamos a hablar sobre el cuerpo humano, en específico el cuerpo humano femenino. Ahora sí que la equidad de géneros sigue avanzando. Vamos a platicar sobre la Viagra femenina, que comenzaría a venderse en 2016. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, por siglas FDA, rechazó en dos ocasiones un compuesto conocido como flibanserina, una píldora que, al igual que la conocida Viagra para los hombres, incrementa el deseo sexual en las mujeres. Ahora, un nuevo panel de asesores ha recomendado a la agencia estadounidense que apruebe su comercialización. En las primeras ocasiones que fue presentado y rechazado este fármaco, se debió a que los expertos consideraron que existían dudas acerca de su seguridad y que además no se habían facilitado pruebas suficientes para demostrar que el medicamento era eficaz para las féminas con problemas de apetito sexual. Ahora, gracias a este nuevo beneplácito, Estados Unidos sería el primero en comercializar esta Viagra femenina desarrollada por los laboratorios Sprout Pharmaceuticals, cuyos científicos han aportado nuevos estudios sobre flibanserina que atestiguan la positiva situación de la píldora de cara a su venta en el próximo año 2016. No existen contraindicaciones para la conducción, uno de los pormenores de seguridad que mayor preocupación generaba al panel de expertos. Para que vean que la ciencia también está preocupada por ambos géneros. ¿Ambos géneros? Bien mencionado, increíble la apertura que está viendo. Es increíble pensar en este punto que menciona René y ver que en otros países ni siquiera se da por bien visto que una mujer busque, ¿no? Sí. Su sexualidad al 100%. Sí, muy buena nota. Sociedades modernas y también, como dicen algunos países, gente feliz, ¿verdad? Gente sana, gente, sí, definitivamente, con educación, gente con cultura, ¿verdad? Todo eso requerimos un mundo idóneo, es que la gente sea feliz. Bueno, y la sexualidad es una gran parte de eso. Indudablemente es parte de la esencia del ser humano y de todas las especies, seguramente. La naturaleza, ¿no? Sí. Somos parte de la evolución de millones de años, pues. Muy bien, ¿qué otra? La nota de la ciencia en México, René. Continuando con lo que en anteriores programas habíamos comentado sobre que es el 2015, el Año Internacional de la Luz, uh-huh. Vamos a comentar sobre celdas solares orgánicas. Las celdas solares orgánicas son una gran oportunidad para México. La diferencia, y aquí lo que hay que subrayar, Celdas solares siempre se platica sobre ellas, pero celdas solares orgánicas. Sí, sí, sí. Sí, los demás son de sílice, qué sé yo, otros materiales, ¿no? Aquí sí. son orgánicas, es lo que viene a revolucionar precisamente la tecnología. Así es. Una oportunidad de desarrollo científico y económico se abre para México en el perfeccionamiento de celdas solares orgánicas, una tecnología emergente y alterna a energía renovable. Investigación mundial en la que trabajan diversas instituciones del país a fin de generar prototipos eficaces con variadas aplicaciones. En el marco del Año Internacional de la Luz, este 2015, se impulsan en todo el mundo las tecnologías basadas en propiedades con carácter sustentable. Y este es un caso más de potencial de la generación de electricidad limpia. El doctor José Luis Maldonado Rivera, investigador titular del Centro de Investigaciones en Óptica, que pertenece al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, forma parte del Centro Mexicano de Investigación en Energía Solar, que diseña y elabora celdas solares a base de materiales orgánicos como el carbono, nitrógeno e hidrógeno. El propósito de estas investigaciones es contar con una alternativa tecnológica que reemplace a las actuales celdas de silicio, que son costosas, rígidas, pesadas, no transparentes y que se fabrican en nuestro país a nivel comercial. Maldonado Rivera, quien además es integrante del grupo de propiedades ópticas de la materia, por sus siglas GPOM, del Centro de Investigaciones en Óptica, desarrolló que el trabajo en fotónica orgánica se realizan materiales que no están en la naturaleza en general, sino que son diseñados y sintetizados en los laboratorios de grupos de químicos. Así está el avance en la ciencia en México. Bueno, ya lo hemos dicho, Sonora tiene un potencial impresionante solar. Hay que avanzar en las energías limpias. Gracias, René. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la sección de la entrevista? Como lo mencionamos en un principio, se encuentra con nosotros el doctor Sergio Francisco Pérez Ramírez. Él lo invitamos para que nos platicara, para empezar, por un lado, de su experiencia que tuvo al obtener el grado de doctor recientemente, Francisco, sobre un proyecto, sobre un tema por demás interesante que tiene que ver con proyectos de innovación y emprendimiento, y en particular un programa que se llama Next Lab. En ese sentido, déjeme decirles que nuestro invitado ingresa de la Universidad de Sonora en el 75, la carrera de Ingeniería Industrial en la Escuela de Ciencias Químicas. En el 77 inicia su maestría en Ingeniería Industrial en la Estatal de Nuevo México, en Estados Unidos. Realizó estudios de doctorado en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, obteniendo su grado en abril pasado, en 2015. Con mención honorífica, no lo pusiste aquí, Francisco, pero te felicito tú una vez más. Al egresar de la universidad, trabajó en la extinta Secretaría de Programación y Presupuesto como ingeniero de proyectos. En el 83 ingresó a la Universidad de Sonora como jefe de la imprenta universitaria. En el 84 toma el cargo de subdirector de promoción financiera de esta universidad. En el 86 asciende a director de promoción financiera de esta universidad hasta el año 1990. Y actualmente es maestro de esta universidad desde el año de 1983. Y actualmente es maestro de tiempo completo del Departamento de Ingeniería Industrial de nuestra universidad. Con una trayectoria interesante, Francisco. Gracias, gracias. Platícanos, enhorabuena por esta etapa tan interesante. El culminar las etapas en la formación profesional da placer. Claro. Platícanos, ¿qué tema abordaste y cuál fue el resultado? Claro, ahora sí que ya terminé mis estudios, ¿no? Esa es la conclusión. Para lograr el grado de doctor utilicé el tema del que fui yo también parte. Uh-huh. Un proyecto al que convocó el MIT, así lo conocemos, ¿no? MIT, sí. MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts en Boston. Uh-huh. Es una de las universidades más prestigiadas del mundo, es más, de hecho, se dice que es la más prestigiada en cuanto a ingeniería. Tecnológica, ingeniería, ¿verdad? En cuanto a ingeniería, sí, porque la otra es Harvard, que está como a 3 cuadras ahí. Uh-huh. Y es la que medicina, leyes y todo eso, ¿no? Claro. En el 2011 aproximadamente se recibió aquí en la División de Ingeniería una convocatoria de parte del MIT para participar en la creación de un ecosistema de innovación y emprendimiento. Uh-huh. O sea, empezando pues primero por los ladrillos, ¿no? Que sería la creación de un nodo. Aquí en la escuela, perdón, en la Universidad de Sonora. También convocó a todas las universidades de, del país, le llegó ese, esa convocatoria. Sí. Finalmente, y para no hacerla muy larga, nosotros fuimos los únicos que participamos en ese programa. ¿Ustedes como sí, sí, porque, Departamento de Ingeniería Industrial, como Universidad no, de Sonora? No, como Universidad de Sonora más bien, porque claro, nosotros fuimos los encargados de desarrollarlo, ¿no? Pero sí, en realidad es la Unison la que hizo todo esto. Ajá. Básicamente dos divisiones, la división de ingeniería y la división de ciencias económicas y administrativas. Sí. Esas dos divisiones nos coligamos para sacar adelante este proyecto, por demás interesante. Claro. Para empezar, por la por el prestigio de la institución que lo estaba y una responsabilidad convocando. Además, ¿no? Por supuesto, se dice fácil. Por supuesto, por supuesto. La verdad que para entrarle la pensamos mucho, pero uh-huh, dijimos, pues es que la creación de un ecosistema de innovación y emprendimiento en el país es algo muy ambicioso, muy interesante. Un ecosistema es, bueno, todo el mundo sabemos que es un ecosistema, es algo muy estable, muy, muy equilibrado, ¿no? Pero se trata de una manera de trabajar en conjunto entre varias universidades principalmente, ¿verdad? En cualquier parte del mundo o en cualquier parte de una región geográfica. ¿Y cómo, ¿sí?, trabajas así? Tan a través de los medios electrónicos actuales de comunicación. Claro. ¿Sí? Entonces, a través de ese tipo de redes. Redes de comunicación. Sí, de comunicación, se transfiere conocimiento y experiencias enfocados a la creación de nuevos bienes o servicios, uh-huh, ¿sí? Que eso es lo que le da la característica de innovación. Están conectados, digamos, por un alambrito virtual ahí, un gran equipo de claro, de cada equipo en su nodo y transmitiendo experiencias y conocimientos. Ya existen este tipo de ecosistemas. Uh-huh. Los más conocidos, bueno, el más conocido de todos es el de Silicon Valley, en, o sea, que tiene California. En California, sí, que tiene la Universidad de Stanford, sí, como centro de creación de conocimiento. Claro. Ese centro de creación de conocimiento, que es la universidad, transmite el conocimiento a los socios que están involucrados en ese tipo de... Y finalmente es generar conocimiento nuevo, este grupo de claro, redes de comunicación. Claro, ¿no? Claro, claro. Y ahí para también... solucionar problemas específicos. Ese mismo ecosistema puede tener nodos en Japón, en la India, en Europa, o sea, no tiene este límite geográfico, uh-huh, ahora con las nuevas tecnologías de información, ¿verdad? Entonces se crean nuevos productos y servicios de una manera muy rápida, muy veloz. ¿Sí? Entonces, ¿y eso fue tu doctorado, tu te especializaste en ese programa, digamos? Bueno, sí, algo así, ¿sí? Entonces algo muy novedoso, muy nuevo, de hecho tiene la posibilidad, que es una de las cosas más interesantes, de que a través de la innovación y el emprendimiento, que siempre está coligado. ¿Qué con tiene la que ver el emprendimiento ahí? El emprendimiento es una actividad que realiza una persona para comercializar las innovaciones. ¿Sí? Una innovación, si se crea y se queda en el escritorio, pues no sirve de nada, haz de cuenta que no se hizo nada. Okay. Pero el empresario es el que la hace ser valiosa. ¿Sí? Entonces, si no hay un empresario que comercialice adecuadamente esa innovación, pues se da cuenta que no pasó nada. Pues están ligando las universidades, los tecnológicos con el sector productivo, con los empresarios. De cuestión súper importante. De hecho, hay un método que, sí, perdón, una figura que se llama la triple hélice. Claro. Muy conocida, ¿no? La triple hélice es muy pocas veces se practica, ¿verdad? Como debe de ser. Pues aquí en México estamos todavía en pañales, ¿no? Porque pañales, la verdad, sí, ahí el que falla. Ojo. Hay que trabajar los tres sectores. El que falla es el sector empresarial. Y desde luego también las a veces políticas públicas que no dan el empuje necesario para que esta triple hélice funcione. Bueno, de verdad, la Universidad de Sonora ha tenido buena colaboración de parte del gobierno en cuanto a financiamiento de proyectos. ¿Ah, sí? La universidad tiene una cantidad considerable de proyectos aprobados, uh-huh, por CONACYT, por FINOVA, por una serie de programas del gobierno que financian actividades para innovar, por ejemplo, en este caso, ¿no? En este caso. Bueno. Entonces, el gobierno y la universidad están coligados, uh-huh, o sea, trabajando en esa triple hélice, que en este caso es nada más doble hélice, ¿no? Pero porque el empresario todavía es muy desconfiado, no le entra. hace falta la cultura de invertir en ciencia y tecnología, ¿no? De arriesgarse. Que no es a corto plazo. De arriesgarse. Precisamente esa es la función del empresario, arriesgarse, sí. ¿No? Cuando tiene una innovación, no conoce el empresario qué tanto mercado tiene, ni si va a pegar, nada, pues. O sea, hay mucha incertidumbre. Uh-huh. Entonces, el empresario es esa persona que cubre ese flanco débil. O sea, no estamos hablando del gran empresario de los transnacionales, estamos hablando también de pequeños empresarios, ¿no? Sí, claro, hay innovaciones de todo tamaño, ¿no? Doctor, ahorita que me llamó la atención que comentaba de lugares como Silicon Valley, todo esto de los nodos, ¿qué es lo que a su opinión hace falta en México, o hablemos de Sonora, para que haya para que estalle un lugar de esas características como Silicon Valley? Porque hay talento aquí, en la misma universidad, sí, en México, hay mucho talento creativo, enfocado a las nuevas tecnologías. Lo que hablaba de las celdas orgánicas, ¿no? Sí. Pues son un ejemplo. Definitivamente. Entonces, para usted, ¿qué es lo que hace falta para que estalle un lugar así? Mira, para empezar, desde mi punto de vista, hace falta primero la experiencia. Los de Silicon Valley nos están llevando como 20 años de ventaja, ¿no? Para empezar. Aquí estamos empezando apenas, pero sí estamos empezando. Ya se nota la actividad. ¿Sí? Este tipo de proyectos de innovación y emprendimiento coadyuvan a eso, ¿no? A trabajar, sí, claro, claro. A trabajar en redes de comunicación. Claro, o sea, y todo el conocimiento que se crea en cada uno de los nodos se transmite a los demás y se va creando una estructura importante, claro, de innovación. Oye, Sergio Francisco, en tu experiencia que tuviste en tus estudios de posgrado, como que obtuviste el grado de doctor, y este programa Next Lab de innovación y emprendimiento, si te dijera un funcionario público, ¿qué necesita usted para impulsar? Ah, caray. Una ojalá red me encontraron que te lo dijeran así. ¿Qué le dirías? No, nuevos gobernadores, hay que ser propuestas. Que nos están escuchando, claro. Sí, nos están escuchando, ¿no? Sí. ¿Qué darías con esa experiencia, ese bagaje ya de experiencia que tienes? Lo primero que nada es capacitar a los muchachos, porque sin formar recursos humanos. Formar recursos humanos calificados, y en la universidad tenemos todas las lo necesario para hacerlo. Claro. Los muchachos, ingeniería, por ejemplo, ciencias exactas, ahora con este programa que tuvimos, iniciaron 60 muchachos, uh-huh, el programa. Sí. Terminaron 25, pero terminaron graduados. Así como se gradúan los muchachos que están en Boston. Sí. Es el mismo programa, fue el mismo rigor. Los forma recursos humanos, ¿qué más? Es lo primero. Ya con los muchachos formados, ya entrenados en lo que es la innovación. Y trabajando y el en redes desde a nivel internacional, ¿verdad? Sí, con esta visión. Hace falta la infraestructura. Laboratorios, equipo, lugares, conexiones. Que también se pueden financiar a nivel internacional creando centros de innovación. Sí se puede, sí se puede, claro que sí. Ya, okay, ya hay ejemplos. Infraestructura. Pues, sí, infraestructura. Políticas públicas, la triple hélice. Sí, falta juntos también el interés de los empresarios. Uh-huh. El interés, porque si alguien crea una innovación, ¿verdad? Si el empresario no está presente, ¿quién la va a hacer realidad? Pues, claro. O sea, en la empresa es donde se realiza y se comercializa la innovación y donde se crea la riqueza. Que eso es una función de los empresarios, generar, claro, riqueza. Así es. Las entidades públicas, dar todas las facilidades, y las universidades, generar recursos humanos y, exacto, fomentar con los empresarios crear la innovación. Crear conocimiento, sí, crear conocimiento y cuadros humanos, sí. ¿Qué te puntual, imaginarías en Sonora? ¿Un centro de innovación tecnológica en Sonora? Pudiera ¿Es un ser. Sueño? De hecho, ¿o de ya hecho, se debemos dar ese paso como de Monterrey? Hecho, en Monterrey creo que están iniciando, ya tienen algo avanzado en cuanto a un ecosistema de innovación y emprendimiento. Ajá. Aquí en Sonora nosotros tenemos en Unison la posibilidad de convertirnos en un nodo. Pero hace falta que los demás también trabajen en eso. ¿Los demás quiénes? ¿Quiénes? Las demás universidades. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en Hermosillo se puede formar una serie de nodos. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos varias universidades que cada una creara su propio nodo, ¿verdad? Llevaría a una estructura. Y trabajas en redes, en estatales, sí, para sí, empezar es una red, con los expertos en diferentes disciplinas. Exacto, de exacto. Y así, y imagínate, ahí te ligas a los nodos más grandes. Exacto, te ligas a los nodos de todo el país y hasta del extranjero. Ahora que nosotros estuvimos trabajando con el MIT, nos decían, ustedes se pueden conectar a nuestro ecosistema. Imagínense. Fíjate. Pues es una propuesta concreta, es crear un centro. Tener Sonora, sí se puede, juntando a las instituciones de educación superior. Sería fabuloso, ¿eh? Fabuloso, ¿no? Sí, claro. Que existen las políticas públicas, una planeación estratégica para un desarrollo integral del Estado, basado en la innovación tecnológica. Hay legislación en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Plan Estatal de Desarrollo, se toca el tema de la innovación de manera muy importante. Oye, pues a mí se me hace una excelente aportación en tu estudio que realizaste, doctor Sergio Francisco Pérez Ramírez, en la Universidad Popular Autónoma de Puebla. Uh-huh. Felicidades una vez más. Muchas gracias por tu doctorado. Yo creo que esta visión que adquieres y la traes aquí a nuestra universidad, pues tienes mucho trabajo. Pues sí. A generar equipos de trabajo, de colaboración. Se está moviendo la universidad ya todo este... Qué bueno. ¿Cómo la ven? Interesante. Muchas felicidades. Me tiene impactada, doctor. Ah, gracias. Me tiene impactada y muy amable. Cambio de conciencia completamente. Uh-huh. Muy bien, hay que estar conscientes. Y una oportunidad para los jóvenes, nuevas especialidades, nuevas áreas, nuevas carreras. Fíjese, quisiera comentar algo muy importante que sucedió en este programa, ¿no? El profesor Jonathan Rothberg, que es el director del Next Lab en MIT, comentó que estaba sorprendido de cómo los muchachos de aquí de la Unison habían trabajado. Incluyéndolo usted, doctor. Excelente. Claro que sí, dice. Claro que sí. O sea, tenemos gente. Tenemos gente, ¿verdad? Sí. Nuestra Universidad de Sonora al pie, formando recursos humanos de calidad y estrategias para el desarrollo del Estado. Y bueno, ¿qué tenemos por ahí? Nuestra frase final, Georgette. Así es. No vas a tener un buen ingenio. Lo principal es aplicarlo bien. Fíjate, gracias, que doctor. Viene a do con esto. Sí, ¿de correcto. Qué sirve el conocimiento sí. si no lo aplicas? Y bien. Y bien. Y para el desarrollo de la humanidad, ¿no? Finalmente, claro. Finalmente le queremos decir que vayan a visitar una exposición que está en el Museo Musas, aquí en Hermosillo. Hay una serie de pinturas de Siqueiros, Orozco, Diego, los muralistas de México. Vayan, conozcan esta impresionante obra en Musas. El arte y la ciencia no están peleados, siempre han ido de la mano en la evolución de la humanidad. Georgette, ¿nos vamos? Nos vamos. Hasta pronto. René. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos. Su servidor Rafael Pacheco. Les agradezco su atención y los esperamos dentro de 8 días. Hasta luego. Radio Universidad presentó Ingenio, la manera inteligente de transformar. Una producción de la División de Ingeniería de la Universidad de Sonora.